Cuando desperto es el recuerdo de ayer que me invita a pensar lo que palpito en él. Las aventuras de amor, el colegio, el placer que hallaba juguetón, y de las flores de casa hasta el perfume embriagador. Ya no lo siente el que pasa, porque por el tiempo quien lo llevó.